Ella es autora del libro Ideas útiles y consejos prácticos para prevenir y enfrentar la inseguridad. Paola es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de seguridad y preside el Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. ¿La tenemos ya en línea? Sí, acá estoy. ¿Cómo? Un gusto saludarte. Hola. Buen día, Paola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Acá te saludamos, Nico y Lucila, desde 105.9, en un programa que llamamos Yo Amo Pilar. Y como vamos para la parte positiva, y sabemos que acabas de publicar un libro sobre tips para enfrentar la inseguridad, te queríamos preguntar a ver cómo podemos hacer acá los pilarenses para resguardarnos un poquito de todas las cosas que están pasando. A ver, la idea cuando se gestó este libro, después de otros, que lo que hacían eran diagnosticar y hacer propuestas a veces mucho más duras y que tenían que ver con lo macro, con lo que debería hacerse desde el Estado, es que surgió, atención, ¿no?, el nuevo libro, que surge también como necesidades propias. Uno tiene hijos adolescentes, uno camina por la calle, vive en esta Argentina y en este mundo. Entonces, lo primero que se plantea es lo siguiente, por eso en la tapa hay un semáforo. ¿Cómo nos plantamos frente a esta situación? Si estamos en rojo, significa que estamos en pánico, nos paralizamos y nos quedamos en estado de pánico. Shock, no sabemos qué hacer, nos encerramos, cuantas más rejas mejor y cuanto más adentro de la casa y terminamos hasta, en algunos casos uno termina con un pánico casi enfermizo, ¿no? No sí. Vamos a determinado lugar, nos invita un amigo a su casa y decimos, no, a ver, ¿cómo es ese barrio? No voy, prefiero no ir. Nos frena el miedo. Nos frena el miedo. Exactamente, nos paraliza y esto no es bueno. Estar en verde como el semáforo tampoco es bueno, porque hay un montón de gente que uno lo ve caminando por la vida como a mí nada me va a pasar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Estemos alertas, estemos en amarillo. Y alerta me significa que puedo pensar, puedo racionalizar y hacernos de nuestro propio botiquín de estrategias para enfrentarlo. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, conductores. Hace muy poco yo vivo observando lo que sucede y uno ve a los conductores en los semáforos, en cualquier lugar. Ventanillas bajas, relojes a la vista, claro, por fuera de la ventanilla. Entonces digo, ese señor está en verde. Claro, está muy relajado. Pasa el arrebatador rápidamente con una moto y le saca el reloj, o le hace pasar un momento, se mete medio cuerpo dentro del vehículo y le saca un maletín que lleva en el asiento contiguo del acompañante. Digo, está en verde. Entonces, ¿cómo deberíamos estar en un semáforo, por ejemplo? Claro, entonces es una mezcla de queremos vivir en verde, pero empezar a cambiar nuestros sistemas de alerta propios, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ventanillas altas. La mayoría de los vehículos tienen hoy sistemas de ventilación interna. Entonces, lo mejor es las ventanillas altas. Si no lo tienen, un poquito bajas, pero no que permita el ingreso de una mano, el ingreso de medio cuerpo, como les puedo garantizar que es en la mayoría de los casos. Las mujeres, cartera, cuando nos subimos al vehículo, lo primero que hacemos es dejarla al lado en el asiento contiguo, en el asiento del acompañante. Entonces, estamos en cualquier semáforo, nos rompen la ventanilla, nos sacan la cartera. Entonces, ¿qué es? Es una cuestión mecánica. Subo al auto y la dejo en el piso, adelante, atrás, donde me siento más cómoda, en el piso. Está bien eso. Entonces, ahí estoy, voy generando costumbres que si uno se las plantea, no son tan complicadas, y me van relajando, que hagan este ejercicio. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace, se va relajando, todo lo contrario de lo que uno piensa. Es verdad. Es totalmente verdad. A mí me pasa que, por ejemplo, me asustan muchísimo las motos, cómo me pasan tan finito, y siempre pienso, este me afana. Te juro que es como que pienso... Y en verdad, si vos pones la cartera abajo, ya te empezás a relajar. Si la tenés al lado tuyo, te pones histérico. Sí, de hecho, mi novia cuando la usa la pone en el baúl, digamos, directamente. Así que así, después de dos veces que te rompieron el vidrio y te la robaron, claro, ya te quedás, digamos, decís, ¿para qué me estoy preocupando? Y si no, lo que yo te digo, abajo del asiento, es muy fácil. Sí, bueno, yo lo puse... automáticamente abajo del asiento. Digo, es tan sencillo. Yo lo utilizando estas cosas. La he puesto abajo de mi asiento y una vez casi bajo del auto y me mato porque me pialé con la correa. Porque te enganchaste con la correa, claro. Sí, Paola, ¿cómo está haciendo la recepción del libro? Digamos, vi que estás, te veo en canales de televisión hablando y todo. Digamos, ¿sentís que hay una, o sea, la demanda de esta inseguridad que tiene la gente? ¿Empieza a encontrar respuestas? Digamos, ¿cómo es la vivencia de estar contándole a la ciudadanía cómo protegerse de la inseguridad? Mira, nos conocemos hace tiempo nosotros y la verdad yo siento que la gente esperaba un poco de esperanza, que la gente lo que quiere, y cuando hablo de la gente hablo de nosotros también, ¿no? Es que alguien nos diga, bueno, a ver, esto está. Esto no significa que no deben darse soluciones de arriba hacia abajo, todo lo contrario. Pero también tenemos nosotros que damos nuestras propias soluciones de adentro hacia afuera. Sí, tal cual. Creo que en general, en este rubro y en todo lo demás, es cuestión también de qué podemos hacer nosotros. Tal cual. Y esto es algo que está pasando también. Es bueno saberlo, que el libro que se presentó en Estados Unidos, esto está pasando. O sea, esto del adentro hacia afuera, que se está dando en tantas materias, en tantos otros temas, es algo que se está dando en todo el mundo. Y creo que tiene que ver con una nueva sociedad en la que estamos hace tiempo, que tal vez es un capítulo aparte, pero es una sociedad de riesgos en la que vivimos. Y bueno, en esta sociedad tenemos que, en lo posible nosotros, estar bien plantados frente a esto. Y parte de ese plantarse bien, me imagino... Con los hijos adolescentes, sí. No, decías esto, entonces, uno, situaciones en el auto, debes tener situaciones en cajeros, situaciones en cuando estás caminando más de noche, digamos, debe haber una cantidad de frentes que tocas en el libro, donde efectivamente... Uno y va el viendo... libro, la verdad que tiene, los capítulos son como muy... También lo que se buscó es un libro divertido, porque los libros, ya la seguridad es un tema feo, sí. La inseguridad. Hacerlo ágil, ¿no? Es un tema pesado, es un tema triste, no es alegre. Entonces lo que había que buscar era algo que nos resulte hasta de lectura divertida. Por eso son capítulos muy amenos y tips. Y encuestas. Entonces es casi una invitación que estás haciéndonos nosotros y nosotros a los oyentes para comprar o conseguir o hacerse del libro, porque la verdad que de vuelta, un libro ameno que te dé ideas útiles y consejos prácticos para prevenir y enfrentar la inseguridad es algo que en la Argentina que estamos viviendo casi indispensable. Yo me lo voy a comprar ya. Sí. Así que, che, Paola. El tema es acercarnos más a lo que nos pasa y tal vez uno encuentra determinados consejos, por ejemplo, con respecto a nuestros hijos adolescentes, las previas. Muy bueno. Todos sabemos lo que pasa, todos sabemos, bueno, ¿cómo nos plantamos frente a la previa? Yo particularmente invito a que la previa tratemos de que se haga en nuestra casa. Y no para ser padre gendarme, y estar ahí. No, para acompañar, por ahí, supervisar, estar acompañarlos. Cuando prueban alcohol, que lo prueben primero con nosotros, lo van a probar, digo, no lo neguemos, van a probar alcohol. Existe. El tema es cómo, exacto, y cómo uno hace que ellos lo prueben y que no se viva como algo súper prohibido, que sabemos que cuando uno es adolescente lo prohibido nos atrae mucho más. Obvio. Controlar la bodega que tenemos en casa o el lugarcito donde guardamos nuestras botellas de alcohol. Dale. Porque en la mayoría de los casos no sabemos lo que tenemos. Y hecho. Los chicos a veces no necesitan ir al súper a comprarlo, lo sacan de casa. Algunos buenos consejos ahí entonces, el resto lo vemos en el libro. Y gracias, Pau, por acompañarnos esta mañana, este mediodía, acá en Pilar, con De Vuelta. Un aporte que estás haciendo para que podamos vivir mejor. Gracias, Paola. Programa, Bueno. No, gracias a ustedes y mucho éxito. Seguimos hasta la próxima. Adiós.